Bienvenidos, espectadores y espectadoras. Hoy estamos en Detrás del Film, el mundo de las series y películas. Yo soy Rodrigo Ortiz, su típico adolescente hormonal que le mostrará este maravilloso mundo. En la columna de Ecotierra hablaremos sobre la situación de la Tierra. Informaremos, daremos noticias, opiniones y entrevistas bastante incómodas. Por mí, por Agustina. Hola a todos y todas. Estamos en Pasión por la Pelota, donde hablaremos de fútbol de primera, del ascenso, estrategias futbolísticas y demás. Esta sección está hecha por mí, Ramiro. Buenas a todos y todas. En esta sección tan importante como Pasión por la Pelota, estaré informando y dando mi opinión sobre el fútbol. Además, armaré entrevistas y debates para que se vuelva más interesante. Todo esto hecho por mí, Juanma.